Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estamos en Agricultura 92.1 FM y, por supuesto, en directo en todas las emisoras Agricultura que hay en el país, en La Serena, en Valparaíso, en Los Ángeles, en Temuco, en San Fernando, en Santiago, y todas aquellas emisoras también que se cuelgan a nuestra transmisión y que hacen posible que Radio Agricultura llegue directamente a todo el país. Estimados amigas y amigos, un gran saludo en esta noche con frío. Les voy a dar la hora para que sepan que nosotros estamos sintiendo el frío luego de haber llegado acá. Son las 22:06. 22:07 ya. Dispuestos nosotros a entregar una versión más de nuestro programa, La Noche de los Ojos Negros. Hay una enorme cantidad de amigos que ya se han incorporado a nuestras redes, que ya hacen espacio y que esperan minutos antes de las 10 que estemos en sintonía. Así, a la rápida, ¿no? A la rápida voy a saludar a algunos amigos para que sepan que no estamos solos y para que sepan que estamos en directo. ¿Verdad, Carla Gaete? Carito Aranda, Beverly Pereira, Diego Seguiel, Jaime Sáez, Nicole Vera, Rodrigo Córdoba, todos ellos están por aquí. Rodrigo Córdoba, entiendo que es de Chimbarongo, Charlotte Leiva, Alejandro Rubio, Michael, Anita Fuentes, Marisa y Ale, Antonio Painemilla. Muchos de ellos son ya conocidos nuestros. Hay otros que se incorporan a nuestra sintonía y vamos a ir dándole algunos saludos a todos ellos, porque no, en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos hoy día un gran programa, un programa que se perfila desde otra plataforma, diría yo. Vamos a ver la vida de un escenario un poquito distinto, pero siempre relacionado con estos hechos paranormales que nos tienen tan cautivados a todos, básicamente por lo que representan en nuestras vidas personales. Vamos a hacer una contacto telefónico. Ya bien he dicho, he leído algunos mails, están llegando muchos, alegría nos da sin duda que esto sea así. Me alegra saber que son los amigos de siempre que empiezan a unirse y otros nuevos que seguramente están condicionados por los primeros. Estamos calentando el ambiente y sabemos que hay lugares donde hace muchísimo frío, ¿no? Y estamos tratando nosotros de contactarnos con chilenos de todo nuestro país y también del extranjero que están en nuestra sintonía. Le hemos dado cabida a todos aquellos en el momento oportuno. Hoy día tenemos un llamado telefónico de alguien que está para calentar el ambiente y esperamos que sea propicio hacerlo. ¿A quién tenemos en nuestra línea? ¿Aló? Hola, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Hola, mira, no sé si tú me recuerdes, pero yo fui a la Radio Agricultura por mea culpa. Hace algún tiempo, yo te comenté que yo fui fanático del programa cuando era pequeño. Ya. Grabé muchos capítulos y te pedí una foto, no sé si recuerdas. Sí, perfectamente. Perfectamente. Mira, voy a aclarar un poquito mientras tú tomas aire. Yo también voy a aclarar un poquito el significado de tu llamado, que es tremendamente oportuno, y ya verás por qué. Porque tú eres de estas personas que se ha... Tú, Eduardo, eres una de esas personas que te has acercado a nosotros por algo muy importante. Y voy a aprovechar la ocasión para decirle al público. Este joven se ha acercado a la radio, me ha encontrado, se ha sacado una foto que yo creí que era el motivo fundamental de su visita, y me llevé una sorpresa muy gratuita porque él dice que me venía a agradecer por los años que yo le di un sentido a algunas noches en que él veía televisión, y se refería que siendo pequeño, ¿verdad?, él se escondía en su dormitorio y veía solo Mea Culpa, algo que no era muy recomendable, pero él lo hacía, y él sentía, ¿por qué no?, que esto era grato para él, ver estas historias, para aprender y entretenerse. Bueno, disculpa, Eduardo, todo lo eso que me has contado se lo estoy transmitiendo a nuestros oyentes para que evalúen tu contacto de hoy día. Bueno, Eduardo ha tenido a bien decirme que él quería pagarme. Yo pensaba que él iba a sacar unos billetes de su billetera y me los iba a dar. Pero no, era muy distante de todo eso. Me dijo, mira, Carlos, yo, consciente de la importancia de este programa, Mea Culpa, no El Día Menos Pensado, consciente de esto, dijo, yo quiero recompensar o devolverte la mano alguna vez, y para eso he generado una página cuyo nombre es Que Vuelva Mea Culpa a la Televisión. ¿Estoy equivocado, Eduardo? ¿Voy bien por ahí? Sí. Es Que Vuelva Mea Culpa a TVN. Es un grupo de Facebook. Un grupo de Facebook. Bueno, poner me gusta y se abre la página. Bueno, quiero que a partir de ahora le expliques tú a la gente lo que has hecho en beneficio, supuesto, de nosotros, ¿por qué no?, y del programa. ¿Sí? ¿Has generado entonces una página en Facebook? Sí, ya. Exacto, en Facebook. Mire, a todos los que están escuchando la radio les explico. Los que tengan Facebook, pongan en el buscador Que Vuelva Mea Culpa a TVN. Esta página tiene como fin reunir a todos los fanáticos de Mea Culpa y ojalá vuelva con una nueva temporada. Para los fanáticos es lo más importante, porque yo cuando chico era muy fanático y grababa casi todos los capítulos. A ver, Eduardo, te voy a hacer una detención, porque no es por humildad, pero también uno tiene que mirar esto con los pies en la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Que tú vas a reunir a mucha gente y hay gente que es como tú, tan fanática? Sí, hay mucha, o sea, ya tenemos cerca de 1,000 fans. ¿Cerca de 1,000 fans? Ya. Sí, hace qué poco bien. Salió en el diario que habían unos 500, pero ya hemos duplicado la cantidad de personas. Y la verdad, yo desde el año 98 más o menos grababa, los tengo casi todos los capítulos, pero muchas personas me han pedido desde el año 1993 o del año 1995. A ver, aclaremos, Eduardo, aclaremos que tú, además de hacer esta, entre comillas, campaña para que el programa pueda volver a la televisión, cosa de que yo no tengo nada que ver, pero íntimamente me alegro mucho, no porque vuelva, en realidad creo que eso ya no depende de nosotros, a lo mejor del público quizás, pero fundamentalmente por el esfuerzo que tú te has dado, porque creo que en esta página hay un servicio que tú puedes otorgar para la gente que le gusta el programa. ¿Y cuál es ese? Claro, por supuesto. A mí me pueden solicitar cualquier capítulo desde el año 1998 y yo los tengo casi todos. Entonces, voy subiendo todas las semanas, estoy subiendo más o menos 3 capítulos. ¿Y cuántos capítulos tienes, Eduardo? La verdad, cerca de 60. Pero yo no tengo la mayoría, o sea, de los capítulos del año 1995 para atrás, tengo solamente uno que se llama El Paredón del Desierto. Mira, fíjate que yo conocí a un señor en Arica, en el mercado, que un día conversando con él, me acercó una, no sé si una caja grande, inmensa, como un baúl, me dijo, mira, acérquese, yo tengo todos los casos que a la sazón teníamos ya grabados, estábamos al aire, de Mea Culpa. Y me impresionó, casi me emocionó, porque realmente tenía una caja llena de los videos grabados, guardados como reliquia, que de verdad ni yo los tengo. Entonces, a lo mejor está escuchando el programa y mucha gente que tiene algunos programas grabados los puede compartir contigo, ¿por qué no?, y establecer un puente, y de esa forma a lo mejor tener toda la serie en todos sus años. Claro, qué lindo sería, ¿no? Sería buenísimo. sería buenísimo porque muchas personas me han pedido capítulos más antiguos, de la primera temporada o la segunda. Bueno, mira, están hechas... Te escucho, disculpa. ¿Y? Sí, y la verdad es que esos son... Algunos me decían que eran los más buenos y... Yo no sé si se podrá comprar en TVN o... Mira. A ver, en TVN están todos los casos. Es la razón por la cual yo no los tengo en mi casa, vale decir, si quisiera uno acudiría. Pero a mí me lo van a pasar. Okay. Sin embargo, si llega un extraño, entiendo, le van a hacer el servicio y probablemente le cobren por el servicio, que ignoro ese valor. Pero uno podría, uno podría conversar con alguien ahí para que a lo mejor hiciera una rebaja o eventualmente copiaran los capítulos sin costo. Eso no lo tengo muy claro, pero... Okay. Dime. Yo estoy dispuesto a pagar lo que sea por esos capítulos, porque yo de verdad, para mí, mea culpa, es como, yo soy súper fanático de Metallica, por ejemplo, y para mí es el mismo fanatismo, es parecido. Qué emocionante, Eduardo, la verdad, a mí me emociona mucho lo que tú has hecho, por eso te he dedicado estos minutos, y por algo más todavía, por la historia que viene, seguramente que vas a escuchar tú, vas a ver por qué te hemos dado a ti un espacio, y estamos hablando de mea culpa. Es muy gratificante lo que haces por nosotros, digo por nosotros porque estoy yo a la cabeza de un equipo que ha logrado formar este programa, y que tú tengas la sana intención, porque no, de que el programa vuelva al aire. Quiero decirte que fui yo quien lo congeló hace algunos años, y ese congelamiento duró más de lo que yo pretendía, y hoy día ya no depende, claro, no depende de mí, pero tu gesto tan prístino, diría yo, nos permite entender que eso podría ser factible, pero por un lado le estás dando un placer a muchos que a veces me detienen y me dicen, ¿cómo yo puedo conseguir los programas? Bueno, a través de la página esta que vuelve a Mea Culpa a TVN que tú has planteado, seguramente la enorme cantidad de compañeros que están a través con sus tweets, ¿verdad? Aquí en la página de La Noche de los Ojos Negros, seguramente van a quedar ustedes anclados para que puedan tanto hacer uso del material que tú tienes como aportarte con nuevo material, ¿por qué no? Creo yo, ¿no? Claro, Carlos, yo te agradezco bastante, de corazón, de verdad. Para mí es increíble estar hablando con un maestro como tú. No, muchas gracias. Humildemente... Personas como tú se hacen mucha falta en la televisión chilena, hacen mucha falta. Oye. Y programas tan buenos como Mea Culpa o El Día Menos Pensado también son increíbles. Te agradezco en el alma, de verdad te escucho con mucho cariño. Yo sé que estamos a través de la radio y nunca es mi intención hacer apropio de eso. Me gustaría haber conversado en un café contigo y aceptar todas tus dichas con tanto cariño. Pero... A mí me encantaría también. De verdad, y agradezco a tu equipo también, que este programa también es muy bueno, es muy parecido al Día Menos Pensado. Así es. Y estamos haciendo un pequeñito historia en la noche en directo para dar este programa, que ya estamos a puerta de comenzarlo. Hemos gastado unos minutos muy interesantes contigo. Va a ver si nos comunicamos en otra oportunidad, pero reitero, ya me lo dirán la gente por Twitter para ver qué conexión harán contigo. Te agradezco sinceramente. Perfecto. Tu trabajo, de verdad, Eduardo. Te agradezco mucho también y esperemos que vuelva al programa. De verdad es un programa de culto ya de la televisión chilena y a nivel mundial, excelente. Algún día que tomé un café, que yo hago el propósito de invitártelo, te contaré en unas anécdotas que pasan cuando yo viajo respecto al programa, no solo de los chilenos y los extranjeros que han visto programas por la señal internacional. Eduardo, un abrazo grandote, gracias, te reitero, por lo que estás haciendo, y gracias porque le da la conformidad a muchos televidentes que echan de menos el programa. Un abrazo. Igualmente, grandote, Carlos. Eduardo, y escucha el programa que estamos transmitiendo. Igualmente, a partir de ahora. Un abrazo para ti. Y muchas gracias por este gran programa. Y gracias por escucharme, de verdad. A ti. Estamos. Bueno, estoy con la mirada de mi querido amigo Felipe Miranda, que está ahí ya moviendo todas las perillas para estar apto y poder colaborar con la historia, como él lo hace en forma muy grande. Asesorado por Cristian Jiménez, seguramente, ¿no? Me enrosca la nariz, Felipe Miranda. Y nuestro director y productor Jaime Canales, que ya está dispuesto para todos ustedes. Antes que comencemos la historia, les voy a recordar cuál es nuestro Twitter. Escuchen, @ojosnegros921, @ojosnegros921. Y nuestro mail, reitero, es ojosnegros@radioagricultura.cl. Muchachos, creo que el ambiente ya está propicio. Lo hemos calentado literalmente con este llamado que en lo personal me ha hecho tan bien, ¿ah?, a mi ego, lo reconozco, y dispuestos a contarle una historia donde yo propongo que los padres que están con vuestros hijos, así me lo hacen saber algunos por Twitter, que están escuchando, que han apagado la luz y que están dispuestos a una noche de los ojos negros bien intensa, que tengan mucho cuidado con ellos, porque este programa no puede quedar al aire, no puede quedar como una buena anécdota. Tiene que ser, como siempre digo, para los jugadores de fútbol, bajar la pelotita de pecho y ponerla en juego. Es decir, tomar esta historia, conversarla cuando hay una familia, y si hay niños, por sobre todo explicar que lo que acontece acá es una historia que, por muy real que sea, la tenemos que tomar desde el ángulo positivo. Escúcheme lo que estoy diciendo, desde un ángulo enteramente positivo. Luego retomaré este concepto porque es el que va a dominar esta historia, que es terrible. Es una historia verdadera y terrible. Y en esos términos quiero que se dispongan a escucharla, porque tanto ustedes como nosotros vamos a aprender demasiado de lo que tenemos que hacer en la vida cuando corresponde. Amigas y amigos, gracias por vuestra compañía. No estamos solos. Y les voy a decir que cuando yo comenzaba, alguien me escribió una carta. Una carta que jamás olvidé. Y eso da pie para la historia que comenzamos a escuchar a partir de este instante. En una tranquila población de Las Rejas, ubicada en la periferia de Santiago. Sus protagonistas son gente común y corriente. Personas de trabajo que conforman en apariencia una familia de esfuerzo y connotada entre los vecinos como individuos modestos y, por sobre todo, humildes. Sin embargo, y quizás aquí está la gran enseñanza, a través de ella podemos entender mejor al prójimo y, por sobre todo, ponernos en el lugar del otro. Ejercicio que, sin duda, más allá de opinar y tomar partido, lo importante es consignar este relato verdadero como un hecho que nos debe hacer reflexionar profundamente. Esta familia, compuesta por don Eladio y su esposa Regina, tiene más de 30 años de casados, tiempo durante el cual tuvieron 5 hijos, hoy entre 7 y 18 años. Él trabaja como carpintero y ella es ama de casa. Claramente el dinero que él obtiene es escaso y a veces incluso muy intermitente. Ante este escenario, los dos mayores, Víctor y Blanca, debieron, en cierto modo, abandonar sus estudios para conseguir un oficio rentable que les permita cooperar con los gastos de la casa. Sin duda, ellos viven una situación que bordea con la pobreza. La señora Regina es una mujer menuda, pero muy enérgica. Es la autoridad en la casa. Y si no fuera por su presencia, el sentido de familia habría sido un verdadero fracaso. Eladio ya da muestras de cansancio. Cada vez se enfrenta a sus labores con mayor desidia y abulia. Desde hace muchísimo rato que se ha refugiado en el alcohol. De este modo justifica sus fracasos. Esta adicción poco a poco le ha hecho cambiar su conducta y lo convierte en una persona irascible, obcecada y hasta violenta a veces. Llega tarde, con unas copas en el cuerpo y siempre cuestionando. ¿Y dónde están todos?, dice Eladio, alzando la voz en demasía. Ya están acostados, si te refería a los cabros. responde Regina, haciéndole notar que ya es demasiado tarde. ¿Y por qué no vienen a saludarme? Ay, pero ¿cómo se van a levantar para que te vengan a saludar? Seguramente ya deben estar durmiendo. ¿Sabéis qué razón? Subraya ella como para que se dé cuenta que no está consciente de lo que está diciendo. ¿Y qué importa la hora que es? ¿O que no me queréis dar comida? No, es que no te quiera dar. Son las 1:00 a.m, viejo. Pensé que ya habías comido. Eladio no puede soportar que el carácter de su mujer lo supere. Y demora solo segundos para llenarla de garabatos y hasta darle un empujón, a objeto de que se meta en la cocina y le prepare algo. Víctor, el mayor, se levanta al escuchar el griterío y le reclama por el trato que le está dando a su madre. Bastó este comentario para que Eladio tomara la silla y se la lanzara a su hijo, provocando un verdadero caos esa noche. Todos despertaron y debieron enmudecer, ya que sabían que Eladio era capaz de cualquier cosa en este estado. Los dos menores se aferraron a la falda de su madre, Regina, e imploraron con llanto que su padre, por favor, se calmara. Esta escena se repetía por lo menos 2 veces por semana. Todo esto desde que este hombre literalmente se había convertido en alcohólico. Lo extraño es que este padre de familia al día siguiente no recordaba lo que había sucedido. Por supuesto, temiendo las consecuencias, ninguno de sus hijos, ni menos su esposa, le hacían mención a su conducta nocturna. Más bien, teniéndolo enfrente y de cabecera de mesa, el silencio reinaba. Blanca, esta joven de más o menos 15, 16 años, era muy religiosa y acostumbraba a ir a misa en el convencimiento que el diálogo espiritual que lograba tener en el templo podría darle un vuelco positivo a su entorno. Muchas veces su confesor supo el drama que vivía en su casa, y seguramente el sacerdote, en el compromiso de respetar el secretismo de sus comentarios, no sabía cómo ayudarla. Si bien la señora Regina era una mujer dura, rigurosa y hasta mal genio, sus hijos se apoyaban en ella para superar las duras instancias que sufría la familia con la escasez económica y la conducta de Eladio. A menudo el comportamiento violento de este hombre fue tema entre ellos. Un día, paradojalmente, Eladio llegó temprano a casa. Víctor y Blanca estaban en sus trabajos y los tres menores aún no llegaban de la escuela, de modo que la señora Regina estaba completamente sola. Este hombre nuevamente venía con unas copas de más y con la noticia que había sido despedido de su trabajo. Era lo único que faltaba, acotó Regina con malestar. ¿Y qué tanto? Pa' la cagá que me pagaban, respondía él con ironía. ¿Pero es que no te das cuenta que si no traes plata, nos va a faltar para mantener la casa? ¿Y qué? ¿Y estos otros acaso no están trabajando? Eladio y ellos están estudiando en la noche y están haciendo lo que pueden. Por eso no reciben mucho dinero. Ya estoy cansado de mantener a zánganos, dijo Eladio con rabia. ¿Y por qué te echaron? El jefe me dijo que andaba curado. ¿Y acaso mentira?, señaló ella. Igual hago mi trabajo. ¿Qué es lo que importa? ¿Cuántas veces te dije que eso te podía pasar si no dejabas de tomar?, agregó Regina. Ah, yo tomo cuando quiero. Para eso, la plata es mía. Siempre hablas como si fueras solo. ¿No te das cuenta que tenemos 5 cabros que mantener? Ya, prepárame algo para comer mejor. No tengo nada que prepararte, dijo ella. Dame algo para ir a comprar a la esquina. ¿Y lo que te di ayer? Recalcó Eladio molesto. ¿Qué te pasa a ti? ¿No me das un centavo hace más de una semana? Para tu información, estamos viviendo con lo poco y nada que traen los chiquillos. Prepárame algo, te dije. ¿Pero estáis sordo, Eladio, además de borracho? Te estoy diciendo que no tengo plata para comprar. Eladio se hurga en los bolsillos. Y luego agrega. ¿Y vos estáis hueona que no me entendí? No tengo, ¿oíste? No tengo. Entonces muérete de hambre, reclamó Regina, yéndose al dormitorio y dejándolo solo en el comedor. Eladio se llenó de ira con la conducta y las palabras de su mujer y salió tras ella. La agarró del pelo y sin asco la lanzó al piso para luego pegarle patadas hasta dejarla casi inconsciente. Cuando llegaron sus hijos, este hombre dormía a pata tendida, en tanto que Regina ocultó las huellas de aquella golpiza con maquillaje, que si bien moligeraban las moraduras, en modo alguno pasaban inadvertidas. Fue Blanca la que se dio cuenta y la obligó en cierto modo a contar la verdad. La casa se inundó de tristeza y dolor. La situación con un padre alcohólico y castigador se hacía cada vez más insostenible. Todos, sin excepción, daban aquí su opinión y se advertían a sí mismos que esto no podía continuar así. Era una noche de invierno. Una leve llovizna hacía más frío el ambiente, en tanto que toda la familia reunida en el comedor, al fragor de una deslavada taza de té, donde una bolsita servía para dos, planeaban qué hacer cuando su padre despertara. La señora Regina conversó larga y silenciosamente con todos sus hijos. Lo que se dijo en aquel momento pasó a ser un secreto de familia. Ciertamente esa larga charla era el corolario de una victimización a la cual había que ponerle término. Alrededor de las 12 de la noche, cuando la calle se inundaba de silencio y las luces de las casas comenzaban a apagarse, comenzó en el hogar de la señora Regina una puesta en escena que superó todo lo imaginable. La casa también estaba oscura. Unas velas se encendieron para que el grupo familiar no tropezara y así cada uno de los integrantes se movieran con seguridad. Víctor el mayor tomó una cuerda y se la entregó a su madre. Todos se dirigieron al dormitorio donde aún dormía inconsciente Eladio. Solo unos intermitentes ronquidos aseguraban que su sueño era profundo. A medida que se acercaban a la cama donde estaba su padre, las velas de esta procesión espantosa solo dejaban brillar la fuerza de las miradas, que sin duda parecían de terror. Ya una vez en el interior del dormitorio, Regina tomó el cordel y anudó sin ninguna cuota de temor el cuello de su esposo, dejando unos 2 metros libres para ambos costados. Luego, como parte de un plan seriamente estudiado, la madre y 2 hijos comenzaron a tirar para un lado y los otros 3 para el otro. Nadie habló en aquel momento. No era necesario. ser. Cada uno sabía lo que se desempeñaba en esta tragedia. Los dos grupos fueron aplicando fuerzas contrarias, hecho que incomodó a Eladio y lo hizo moverse. Incluso casi despertar. A una mirada de la madre, todos los integrantes de la familia aplicaron la mayor de sus fuerzas. Y fue aquí donde el natural instinto de conservación hizo que este hombre reaccionara en el claro intento de zafarse de esta literal estrangulación. Pero ciertamente su borrachera limitó sus fuerzas y no tardó en ceder. Abrió sus ojos por última vez, como para apreciar quizás el increíble escenario en el que había sido expuesto, o a lo mejor para identificar uno a uno el rostro de sus eventuales verdugos. Fue un hecho que no tiene precedentes. Más allá de la conducta de este hombre, el castigo que recibió excedió todo rasgo de humanidad. Amigos oyentes, advertidos del valor, de la fuerza, de la dureza y la violencia de esta historia, estamos convencidos que podemos hacer algo importante con ella: reflexionar. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos. Diez de la noche, 37 minutos. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Escuchamos a un entrevistado que opinó sobre los comicios electorales diciendo: es una lástima que el voto fuera voluntario. Somos flojos, nos da lata ir a votar y nuestra idiosincrasia es así. No la podemos cambiar, pos hombre. Por si le interesa, el término idiosincrasia no existe en el lexicón. La voz correcta es idiosincrasia. El sustantivo idiosincrasia finaliza con la partícula cracia con S. La idiosincrasia de un pueblo o de un individuo está constituida por sus rasgos fundamentales, su carácter, su temperamento, su manera de ser, etcétera. No debe confundirse la idiosincrasia con S con las palabras que terminan en cracia con C. Estas corresponden a la clase de gobierno que tiene un país: democracia, aristocracia, dedocracia, autocracia, gerontocracia, ginecocracia. Todas estas voces se escriben con cracia, pero con C, tipo de gobierno. Gracia. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. 100% en el aire. Agricultura. En realidad, yo con muchos de ustedes concuerdo que sería mucho mejor que la historia podría irse de una, como se dice. Sin embargo, creemos también que a veces, por la fuerza de las historias, por lo fuerte que ellas son, le hace bien un cafecito, le hace bien un intermedio, le hace bien una pequeña reflexión. Estamos inmersos en una historia inspirada en un hecho auténticamente real, valga la redundancia. Agradecidos nosotros de la enorme cantidad de amigos que nos están viendo, siempre nos une la idea de mandarle un saludo, de decirles, por ejemplo, a Nicoma, a Alicia Puente, a Jeremy Jamet, a Chester, a Remix 777, a Cari Orellana, a Manuel Parra, que estamos junto a ustedes. Cari Medina también, se acerca Mago Bersam, Milen Oche, desde Puente Alto, un saludo a ellos. Bernardo Salazar, todos ellos están con nosotros esta noche. Lo digo para que no se asusten, que no estén solos. Está Pilarcita Valencia, dice ahí. Yereli Baez, Javier. Algunos preguntan si se puede escuchar el programa por BlackBerry. Bueno, la respuesta es que si por BlackBerry pueden escuchar música y radios, obviamente van a escuchar el programa en la 92.1 Radio Agricultura, 100% radio. Roberto López, buenas noches. Natalia Peña, igual. Eduardo Veloso y su madre, incorporados al programa, dice, escuchando. Sofía Moon, Carlos Villanueva, Diego Paredes, Mauricio Valdivia y un ciento más muchachos, solo para decir que no estamos solos. Estamos tomando un café también nosotros, guareciéndonos del frío ambiente y muy preocupados del devenir de esta historia. Pongan atención, que continuamos con ella. Abrió sus ojos por última vez, como para apreciar quizás el increíble escenario en el que había sido expuesto, o a lo mejor para identificar uno a uno el rostro de sus eventuales verdugos. Fue un hecho que no tiene precedentes. Más allá de la conducta de este hombre, el castigo que recibió excedió todo rasgo de humanidad. Aún así, esta familia no abrió la boca, dando cuenta que cada paso de esta masacre estaba sigilosamente calculado. Cuando esta operación hubo terminado, su cuerpo fue cubierto con una frazada. En tanto que dos de los hijos varones, los más grandes, sin duda, con pala y picota, aprovecharon el ruido de la lluvia que a esa altura se había desatado para cavar un hoyo en el patio de tierra a la salida a la cocina. Antes del amanecer, cuando esta tumba hechiza se terminó, entre todos arrastraron el cuerpo inerte de Eladio hasta su singular última morada. En esta faena tuvieron una sola preocupación: no ser vistos por nadie. Cuando esta acción llegó a su fin, Regina reunió a sus hijos y, en el ánimo de cerrar este horrendo capítulo para siempre, les recordó que de aquello nunca más debía hablarse. En casa, ni mucho menos afuera. A partir de ese instante, la desaparición de Eladio sería, por tanto, un caso cerrado. El único argumento que todos se esbozarían en caso extremo sería que este carpintero, un día borracho, tomó sus cosas y nunca más regresó a casa. Si bien aquella noche todos los integrantes de la familia durmieron muy poco, la rutina diaria se llevó a efecto, evidentemente como si nada hubiese acontecido. De verdad, la tranquilidad volvió a este hogar, y fue el acicate que les permitió a todos, en su intimidad, entender que lo sucedido tuvo para ellos algún sentido. En rigor, nada justifica este accionar. Nadie merece tanta indignidad, ni por muy perverso que haya sido en vida. Seguramente existían muchas salidas, pero esta familia, al mando de su madre, quedó ciega y actuó sin compasión. Efectivamente, el rito y acuerdo familiar en cuanto a no hablar nunca más de este hecho se cumplió a cabalidad. Pasaron los almuerzos, los días y los meses y el tema de la muerte de Eladio jamás fue motivo de conversación en la mesa. Curiosamente, ni entre ellos ese fatal suceso se comentó. Los que estaban estudiando ni se inmutaron para el día del padre y gestaron junto a sus compañeros las típicas frases y tarjetas artesanales hechas con sus propias manos para festejar al mejor papá del mundo. Algo sucedió en esta familia que la desaparición de Eladio se asumió con tal cotidianidad y distancia que ningún vecino ni familiar le dio a este hecho otro destino que el mencionado por todos. Él habría abandonado los suyos para no regresar jamás. La propia señora Regina nunca acusó delicadeza, ni menos remordimientos, cuando a diario desechaba la comida que luego tiraba al perro de la casa en el mismo lugar donde yacía el cadáver de este hombre, del ex padre de familia. Pasaron 3 años. Los chicos crecieron, los adultos maduraron un poco y la madre conservó su actitud y su soledad. Un día, a media mañana, se escuchó golpear la puerta. La señora Regina estaba sola y no dejó de sorprenderse por la inesperada visita de su cuñada, la hermana mayor de Eladio, que en la falta de comunicación quiso venir a verlo, suponiendo que él estaba enfermo. Los saludos de rigor y una taza de té acompañaron la conversación entre estas dos mujeres. Un día llegó borracho, repartió garabatos a todos, tomó sus cosas y se fue. Tú lo conoces, dijo Regina. Yo pensé que cuando se le quitara la borrachera iba a volver como lo hacía a menudo, pero enteró 3 años y ni siquiera una tarjeta para sus hijos hemos recibido, dijo esta mujer. Qué extraño, respondió Laura, su hermana. Él no es así. Si no estaba con ustedes, lo primero que hacía era irse a la casa mía, pero por allá ni se asomó. El trago los pone así, añadió Regina sin que se le moviera ni un músculo de la cara por complicidad con su desaparición. ¿Y diste aviso a la policía?, preguntó Laura. ¿A la policía? ¿Y por qué? A lo mejor le pasó algo. Se habría sabido, dijo Regina con frialdad. ¿Pero no te parece raro que no se haya sabido nada de él en tanto tiempo?, dijo Laura. A lo menos habría que dar un aviso para que la policía lo busque, ¿no? No sé si tenga ganas de hacer eso, comentó Regina. Un compañero de trabajo me dijo la otra vez que parecía que él tenía otra mujer. Seguramente se fue a vivir con ella, a otra parte. ¿Y si no fue así, Regina? ¿No te molesta que yo haga este trámite? Porque de verdad lo puedo hacer yo, agregó Laura. Bueno, estás en tu derecho, Laura. Por mí, yo no quisiera verlo, sentenció Regina, sin remordimientos aparentes. Efectivamente, la hermana de Eladio puso más tarde un aviso a la policía por su desaparición, hecho que llevó a estos efectivos a interrogar a Regina y a sus hijos en el ánimo de cooperar en su búsqueda. El discurso de todos fue uno solo, y nadie lo sacó de ahí. La declaración pareció tan certera que la policía se fue de la casa sin sospechar en lo más mínimo que estaba nada menos que enfrente a los verdaderos responsables de la desaparición de este padre de familia. Al cabo del tiempo, aquella denuncia, debido a que la policía no pudo dar con el paradero de Eladio, la justicia lo declaró presuntamente muerto. Esto significaba que podrían darle, a partir de ese instante, una sepultura simbólica y llevar adelante trámites en función de su desaparición legal. La vida de esta familia continuó sin novedad en este sentido. El trato hecho aquel día que le quitaron la vida a su padre se cumplió de tal manera que todos los integrantes se creyeron su propia mentira y en ese orden echaron figurativamente bajo la alfombra cualquier sentimiento de culpa que pudiera agobiarlos. Sin embargo, una noche en que el hermano mayor, Víctor, estaba solo en casa, ya que el resto de la familia había ido a la iglesia al mes de María, sintió un ruido extraño en el comedor. Cuando se asomó en la creencia que habían llegado todos, se levantó, pero se dio cuenta que no había nadie. No obstante, llegando allí, percibió unos pasos de alguien que merodeaba en la cocina. ¿Quién anda ahí?, preguntó con algo de temor. No hubo respuesta, pero los pasos continuaron siendo evidentes. Víctor esta vez se atrevió a ir tras ellos, pero tampoco encontró a nadie visiblemente. Sin embargo, la puerta de la cocina, que él mismo había cerrado hace algunos minutos, ahora estaba abierta y aún conservaba un leve movimiento por el impacto de la repentina y brusca cerrada. Fue aquí cuando Víctor quedó paralizado. La cocina estaba apagada, pero la noche era clara y la luz de la luna bastaba para ver. Ese extraño salió por esa puerta hacia el patio y su sombra se reflejó con claridad en el suelo. Víctor la pudo apreciar, ya que ese individuo se detuvo y fue lo que detuvo también a este joven, quien reconoció en ella rasgos inequívocos de la figura de su padre. Su actitud en la parada, su perfil e incluso una bufanda que daba dos vueltas en su cuello que nunca había abandonado, estaban allí como una sombra dibujada a mano en aquel metro y medio cuadrado de baldosas que ahora cubrían la salida de la cocina. El lugar exacto donde él y su madre y sus hermanos hace años habían enterrado a Eladio. Era primera vez que la vocación de su padre adquiría forma y llegaba a configurar importancia en su existencia. Víctor sintió como una transpiración helada que recorría su cuerpo. Esa figura se mantuvo los segundos necesarios como para fijarse en la mente de este joven, quien no podía creer lo que estaba sucediendo. Luego esa sombra desapareció lentamente y junto con ello Víctor recobró la conciencia y tuvo fuerzas para ir tras ese aparente ladrón que había generado como una bofetada el recuerdo de su padre muerto en él. Al salir, no pudo menos que quedar impactado, ya que no vio a nadie en el patio. Y lo que es más, por ese sector de la casa no existe salida alguna hacia afuera, a menos que esa persona haya tenido tiempo para saltar a la casa del vecino por una pandereta de cemento de 1,80 m. Esa posibilidad era sumamente improbable, ya que los perros que tiene Don Pancho son grandes y ladran al menor ruido. Sumidos en una parte trascendental de esta historia. Hay votos porque la historia sea dividida como la hemos planificado nosotros, en el sentido que es muy recomendable respirar un poco, asumirla ciertamente y ojalá prepararnos para reflexionar sobre ella. Es una historia tremenda, se los vuelvo a repetir, desde todo punto de vista. Tiene un desenlace increíble. Ya lo van a escuchar. Luego mandaré algunos saludos de los muchos amigos que nos están escribiendo. Vamos a hacer un pequeñito alto para continuar con La Noche de los Ojos Negros. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería. Conductores orgullosos eligen Shell Helix. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Zona, el club de beneficios de todos los clientes. Actividad local e internacional tendremos en esta presente jornada de martes. En el terreno casero, por la Copa Chile, se enfrentarán en el Estadio Monumental, a partir de las 19:30, los cuadros de Colo-Colo, el equipo de Gustavo Benítez, ante Unión San Felipe. Y en el terreno internacional, Copa Libertadores, semifinales, partido de ida en Asunción del Paraguay, Estadio de los Defensores del Chaco, Olimpia, ante los colombianos de Independiente Santa Fe. Este en compromiso arrancará a las 20:50. Disculpe, buenas tardes. Oiga, ¿usted sabe dónde hay una ferretería aquí cerca? ¿Una ferretería? Ajá. ¿O una ferretería? Sí, una ferretería. Ah, ferretería, no sé. Pero una ferretería. Hay una Chilemat aquí a la vuelta. Muchas gracias. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y que más encima se lo entregue cuando usted lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora a 990 pesos en todos los locales adheridos. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Elige tu Opticombo. Renuévate al mejor precio. Promoción, lentes ópticos, armazón más cristales orgánicos blancos. Lleva un par Montini desde 29.500 pesos. Lleva un par Maddox desde 36.500 pesos. Ven, tenemos toda la línea de armazones Montini y Maddox. Acércate y consulta sobre esta conveniente promoción en Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 10:58 p.m. Tu noche es Agricultura 100% Radio. Estimados amigos de La Noche de los Ojos Negros, estamos abocados a una historia que, reitero, es muy impactante y que para nosotros nos produce, yo diría, lo mismo que a ustedes, un impacto tremendo y una reflexión valiosa, espero, de parte de ustedes también. Intencionadamente, reitero, hacemos estos altos para relajarnos, porque si no, vamos a perder muchos kilitos y nos vamos a preocupar demasiado y quizás no podamos ni siquiera dormir, y no es la idea. Yo sé que nos escuchan de distintos lugares. Es muy transversal, digo, el programa. Nos escucha Pedro, Juan y Diego, por decirlo de algún modo. Los de arriba, los del medio, los de abajo. Para decir que no estamos solos, acostumbramos a mandarle un saludo a la gente. Hay gente de Los Ángeles que nos está llamando. Me llama un amigo que dice ser amigo, que es Don Darío, amigo de Los Completos, dice. Le mandamos un saludo al amigo de Los Completos. Cuando lo veamos, que nos mande unos completos. No, una broma. Está Luis Rojas, Salvador Salinas en nuestra línea, Cristian Cárdenas. Hay algunos, dicen, modelo de BlackBerry, esto contestando a alguien que nos preguntó, que tienen radio incorporada. Hay varios que dicen que nos están escuchando de ese modo. En su defecto, oír con una aplicación TuneIn por internet, que es la solución si es que hay algún problema teniendo BlackBerry. Bien, está Lorena Orrego, Siever. Fabián Spisi, Amato Mesa, Pablo Maureira Parra nos escucha. Está Carola Valdés con su pololo Ángel. Carola Valdés y su pololo Ángel, que dice que le toma la mano cuando le da miedo. Yo creo que un pretexto que él tiene para tomarle la mano. Claudia Silva, saludos desde Quilpué, nos dice. Amigas y amigos, entramos en la parte final de la historia de hoy. Pongan mucha, pero mucha atención, porque creo que se van a sorprender. Ojalá, si hay algo de grato en esta historia, sea gratamente. Así es. Escuchen. Al salir, no pudo menos que quedar impactado, ya que no vio a nadie en el patio. Y lo que es más, por ese sector de la casa no existe salida alguna hacia afuera, a menos que esa persona haya tenido tiempo para saltar a la casa del vecino por una pandereta de cemento de 1.80 m. Esa posibilidad era sumamente improbable, ya que los perros que tiene Don Pancho son grandes y ladran al menor ruido. El incidente marcó profundamente la tranquilidad que hasta ese instante tenía Víctor en relación a la muerte de su padre. Al llegar el resto de la familia, guardó compostura para no alterar la convivencia, ya que tenía certeza que de plantearlo en la mesa hubiera causado revuelo y violado el acuerdo de no comentar más sobre ese asunto. Sin embargo, al día siguiente, cuando ambos hermanos salieron temprano a tomar el bus para sus respectivos trabajos, Víctor se atrevió y le contó a su hermana Blanca ese increíble suceso. Fue aquí cuando ambos comprendieron que, si bien desde que sucedió, jamás nadie se atrevió a comentarlo. Y no fue precisamente porque lo hubiesen olvidado, ya que a través de esa simple charla estos dos hermanos acusaron recibo en relación a que este episodio estaba fresco, muy fresco en sus mentes, con todo lo que ello puede significar por lo tremendo, violento y traumático que fue. El asunto adquirió tanta importancia y preocupación en ellos que a la salida de sus trabajos acordaron juntarse para continuar reflexionando sobre aquello, ya que hablar era lo más sano, y en lo más profundo de su ser lo necesitaban. La charla al fragor de un café de estos hermanos dejó expuestas las heridas, completamente. complejos y debilidades de personalidad que ese horrendo pasaje en sus vidas había inscrito a fuego en su conducta timorata y retraída. De una u otra manera, esa experiencia marcaba, en mayor medida, a todos los protagonistas de ese literal linchamiento. Víctor se mostró emocionado. Blanca derramó incluso algunas lágrimas. Y entonces, esos años de silencio, lo único que hicieron fue postergar, congelar el dolor de ese duelo que cada uno sin duda mantuvo en su alma por mucho tiempo y que ahora afloraba con un sentido que ellos no alcanzaban a entender ni a dimensionar. Siguiente, Blanca acudió a la misa más temprano que de costumbre. En principio tuvo la intención de desahogarse a través del acto de confesión. Y desde luego se descargó de sus pecados ante el sacerdote. Llegado el momento de tocar el tema y de exponer esta verdad, a último segundo prefirió continuar guardando silencio. Fueron años difíciles. Cargar con el peso de la muerte de su padre fue un calvario para todos. Y lo que hasta ahora había sido un secreto perverso, hoy golpeaba con brutalidad en ellos como buscando una explicación. Los albores de 1980 se concretó la venida del Papa Juan Pablo II a Chile. El mundo religioso se revolucionó con la llegada e incluso laicos, ateos, agnósticos y devotos de otras creencias subrayaron la presencia del Santo Padre en nuestras tierras. Vuestras responsabilidad. Blanca se inscribió en la iglesia de la población para participar activamente en todas las actividades donde el Papa tuviera planeado asistir. Fueron días especiales, de vigilia, de oración, de reflexión y de gracias para los cristianos. Y Blanca era una joven de profunda fe católica. Regina, su madre, muy cautelosa de sus amistades, tuvo siempre especial cuidado en dejar mucho tiempo fuera del yugo familiar a esta joven, quienes hasta ahora, tal cual sucedió también con Víctor y ciertamente con el resto de los hermanos menores, eran silenciosamente vigilados en sus salidas, en sus lugares de trabajo y particularmente con sus eventuales amistades, que a decir verdad eran muy reducidas, casi nulas. Sin embargo, esta madre le dio permiso a su hija para que se movilizara sin restricción en el afán de cooperar responsablemente con las actividades que su parroquia tenía en beneficio de Juan Pablo II. Los talleres populares. Ah, bien. Muy hermoso. La televisión expuso toda su capacidad técnica y humana para cubrir su venida desde su llegada hasta el último minuto que estuviera en nuestro país. Precisamente a través de las pantallas de la televisión, Blanca apreció el aterrizaje del avión que lo traía a Chile. Acto seguido, corrió a la Alameda con las rejas para ver la caravana que lo traía a la ciudad. Un mar de gente lo esperaba allí, con flores, pancartas, afiches, y entre ellas, solitaria en la multitud, estaba esta joven. El vehículo que lo traía, de acuerdo al protocolo, esta vez vendría a mediana velocidad De manera que quienes le daban la bienvenida en esta oportunidad se tendrían que conformar de verlo en forma fugaz. El Santo Padre, de pie en el llamado popularmente Papa Móvil, se levantó y alzó la mano al ver un callejón multitudinario de gente apostada a las orillas de la Alameda. A partir de ahí, sin duda era el pueblo que le daba la bienvenida. Y los cánticos elevaron su tono y volumen para hacerse escuchar. Era un momento único para los católicos. Y no menos significativo también para quienes no lo eran. Blanca de a poco fue ganando espacio para acercarse de alguna manera a la primera fila cuando el Santo Padre pasara enfrente de ellos. Por alguna razón fortuita, sin duda el vehículo que los trasladaba a la ciudad, precisamente en la intersección de la Alameda con las Rejas, se detuvo un poco para planificar seguramente de mejor forma la estrategia de seguridad ante el mar humano de feligreses que lo estaba esperando. De modo que los que estaban allí apostados en la esquina, entre ellas Blanca, tuvieron por unos segundos el beneficio de apreciarlo con más detenimiento en esos momentos. Fue precisamente aquí donde esta joven, una entre miles que estaban a su alrededor, sintió de pronto que el Papa Juan Pablo II había fijado su mirada en ella. Y que ese encuentro fue un cruce mágico. Según Blanca, ese episodio fue tan generoso, especial, exclusivo y lleno de amor, que no pudo evitar que sus lágrimas brotaran naturalmente, reflejando toda su emoción. El Papa luego continuó su camino, agradeciendo a la gente a su paso, en tanto que esta joven, quien tenía planificado seguirlo hasta donde sus fuerzas se lo permitieran, quedó allí, como anonadada con aquella mirada santificadora. Y fue tan fuerte ese contacto visual que volvió a su casa lentamente, sin dejar de reflexionar por lo que ella consideraba más que un regalo, más que un aviso, más que un mensaje, sino un acto de profundo sentido milagroso. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y sintió que su rostro, por primera vez en años, denotaba un sentido de inmensa paz interior. A partir de ese pequeño hecho, pero a la vez inigualable experiencia en su vida, ella había cambiado. Esa noche durmió muy tranquila y tuvo un sueño donde su padre se apareció de una manera diferente, donde su presencia estaba lejos de ser ruda y violenta. Apareció como ese hombre cariñoso y afectuoso de los primeros años, antes que el alcohol hiciera presa de él. De esto no le contó nada a nadie, Blanca. A la mañana siguiente, esa mirada del Papa que caló hondo en su ser, ella lo interpretó como una fuerza superior que estaba lejos de ser gratuita. Fue por eso que esa mañana apenas, reitero, se levantó, fue hasta la puerta de salida de la cocina donde enterraron a su padre y se persignó, oró en silencio y en cierto modo se comunicó con él. En nombre de todos los integrantes de la familia, le pidió allí disculpas y se comprometió en darle a partir de ese hecho, por cierto, concordando con el relato que le compartió su hermano Víctor, una digna sepultura. íntimo compromiso significaba ni más ni menos que desenterrar definitivamente a su padre de ese lugar donde desde que murió todos, sin excepción, pisaban a diario esta circunstancial tumba, donde sin dimensionar el grado de indignidad, todos los restos de comida que más tarde se comían los perros eran lanzados sin asco a ese espacio, donde hace años y en un acto sin precedentes, su propia familia le había extinguido su vida para siempre. Blanca esa mañana sin aviso no fue a trabajar y dirigió sus pasos, escuchen bien, al cuartel de investigaciones más cercano a su casa. ¿Saben para qué? Para estampar allí una denuncia. La policía escuchó con atención su declaración. Mi madre y los 5 hermanos dimos muerte a nuestro padre y lo enterramos en nuestra propia casa. La declaración sorprendió a quienes se la tomaron y en solo segundos el cuartel se revolucionó. De inmediato se dispuso de los efectivos necesarios para que acompañaran a esta joven al sitio del suceso. La señora Regina, al ver a su hija llegar a casa en compañía de estos efectivos de investigaciones, cargando palas y picotas, le hizo comprender de inmediato que el fin se aproximaba. Sin contradicción alguna, la faena de desentierro y comprobación de ese hecho que hasta ese momento había pasado impune, se llevó a cabo casi sin dramatismo. Blanca y su madre, quienes eran las únicas que se encontraban en ese momento en casa, cruzaron un par de miradas y parecieron perdonarse a través de ellas, como si ambas entendieran que ese final era inminente y esperado. A los pocos minutos de trabajo en el patio, aparecieron desde aquella tumba hechiza los primeros indicios que avalaban la declaración que había hecho Blanca a la policía. Ciertamente ya no estaba allí la figura de su padre. Solo quedaba el esqueleto, los restos del que en vida fue el padre de familia, que ahora estaba siendo sacado en una bolsa negra, como un mudo testigo de una víctima que a su manera había pedido auxilio, quizás para que algún día lo sacaran de aquí. Así lo entendió por lo menos su hija Blanca. Durante la tarde, Regina y sus hijos, incluyendo a la propia denunciante, fueron conminados a declarar y quedaron como medida precautoria todos detenidos como autores del parricidio. Tres días después, los hijos fueron dejados en libertad condicional, mientras el juez que llevaba la causa se zambullía en un caso único hasta ese entonces en la historia delincuencial de nuestro país. Meses después, la señora Regina fue considerada como la única autora material e intelectual de este crimen. Los 5 hijos fueron absueltos de aquella responsabilidad, ya que se consideró que ejerció sobre ellos todo su poder de madre para involucrarlos en este oscuro episodio. Regina fue condenada a 12 años de privación de libertad, en tanto que sus hijos, quienes siempre la fueron a ver a la cárcel, se mantuvieron bajo la tutela de sus hermanos, Blanca y Víctor, hasta que esta mujer, por buena conducta, fue liberada luego que solo cumplió la mitad de la condena. A pesar que el círculo perverso de este drama se cerró, los 5 hijos de este matrimonio tuvieron que acudir durante un largo tiempo al psicólogo, ya que todos presentaban serios trastornos de su personalidad por haber callado tanto tiempo. La responsabilidad en la muerte de su padre. Sus receptores desde Radio Agricultura. Una noche muy especial, fría, adecuada quizás para historias de este calibre. Para vuestra información, hemos cambiado los nombres de las personas y protagonistas de esta historia en el afán de no estigmatizar absolutamente a nadie. Pero antes de recibir algunos tweet, antes de tener más contactos con ustedes, antes de algunos llamados telefónicos, quisiera yo lanzar la primera piedra en esta ocasión y advertir que probablemente estas historias rayan en lo violento. Son ejercicios de la realidad que nos llegan a nosotros y que no pueden quedarse como una anécdota incrustada allí para contar y narrar después a otras generaciones, sino básicamente yo creo que esto hay que tomarlo con una profunda reflexión, y que a pesar de las dificultades que algunas personas adquieren por razones diversas, como ser drogadictos, como quedar cesantes, dedicarse al alcohol, como no cumplir con sus tareas de proveedor en casa, en fin, cuando sus perfiles de personas se quiebran y estas personas cambian y se convierten en bestias, ¿por qué no decirlo? Claro que es problemático. Sin duda es una situación difícil de llevar. Mucho más difícil para quienes las viven. Sin embargo, tomar la ley por sus manos no es en modo alguno lo más recomendable. Se los digo con todo el conocimiento que tengo de personas que lo han hecho y hoy día están privadas de libertad. Como esta señora, ¿verdad? Que cansada por la vida, por los golpes, por el abuso, hizo justicia literalmente con sus propias manos e incorporó a su familia, a sus hijos menores, en algo que no debían estar. Claramente ellos crecieron con este karma. Yo me pregunto cuántos padres de familia hoy día están haciendo labores similares en casa. Cuántas mujeres están soportando el dolor de tener un compañero que no está en condiciones mentales para cumplir con su labor fundamental, que es ser padre de familia. Yo solo a ello me dirijo para decirle que esta historia debe ser observada bajo la idea de que tenemos que reflexionar. Para que estas cosas no sucedan, tenemos que entender que de aquí en adelante la vida tiene cosas importantes, y entre ellas nunca hacer justicia por sus propias manos. Eso nunca se olvide. Es finalmente una historia conmovedora la que hemos contado, es finalmente una historia que llega para quedarse en nuestras mentes, pero también para que sea superada por comportamientos que deben cambiar. Si hay uno o dos auditores que a través de esta historia pueden cambiar su comportamiento, si hay mujeres que a lo mejor tenían decidido hacer algo no muy bueno con sus maridos golpeadores, no es la fórmula. Está la policía, están las instancias legales para poder hacer algo. Y aunque eso se demore muchas veces, créanme, eso es mucho mejor que estar tras las rejas. Con todo el castigo, desde todo punto de vista, que eso significa. Quería yo tomar las riendas, las palabras, quería que esta historia la positiváramos. Ojalá eso suceda. Son enorme la cantidad de mensajes de las redes sociales que nos llegan por hacer este programa, y por supuesto estamos contentos porque cada vez nos sembramos más. Ustedes nos exigen, nosotros tratamos de hacerlos cumplir. Quiero que reciban un gran abrazo, y todos aquellos que a partir de ahora empiezan a comunicarse para contactarse con nosotros y reflexionar con esta historia, encantado. ¿Tenemos algún llamado telefónico? Jaime Canales, sí, dice que está Carlos Toros. Carlos Toros, ¿sí? Desde Kenchi, ¿correcto? De Chiloé, ¿es así? Carlitos, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, maestro. Un gusto de saludarlo. Usted está en Chiloé. ¿Cómo está la temperatura allá? ¿Cómo está el frío? Más que acá, Chiloé. Quizás. ¿Sí? Mucha lluvia y viento, oiga. ¿En este rato? Sí, harto viento y harta lluvia, oiga. No azota fuerte el tiempo acá en esta zona, oiga. Oye, pero escuchar esta historia con lluvia y viento entre bosques, ¿ah? Entonces, ¿qué hace usted? Muy, muy bueno el programa, oiga. Gracias, sinceramente. Usted debería volver a la televisión, oiga. Siempre la televisión está peleando rey, tiene cuestiones. Yo no sé cómo el Nacional no se da cuenta que usted era el que siempre la llevaba, pues. Carlito, antes de prestar atención a sus palabras, le pido que baje un poquito su receptor, por favor. ¿Puede hacerlo? Ya, estoy con el nodo aquí en la pieza, eso. Bajamos al... Bájelo un poquito para que no haga eco eso ahí. Sí, al tiro. Entonces estamos, decíamos, con un amigo, Carlos Toros, de Chiloé. Nos está comunicando que llueve intensamente en esa zona, que lógicamente hace frío, y que él dice que es ideal para escuchar esta historia. Capaz que sea así, ¿no? Carlito, lo escuchamos. Sí, no, como le digo, excelente su programa, oiga. Como vuelvo a reiterar, le debería volver a la televisión. Ya. Los canales están peleando el rey, y toda la cuestión, y usted la llevaba. Ya estamos en eso. He decidido que debo volver y haré todas las conexiones necesarias para que eso acontezca. Ha terminado el año sabático y me he entusiasmado en querer seguir haciendo televisión. Así que gratificado por su coincidencia y buena aventura, estimado Tocayo. Sí, bueno, usted la lleva. Yo siempre me acordaba que veía en televisión, incluso tan chico, usted hizo varias historias. El chacal de Kaelen, me acuerdo de varias, sí, historias que también hizo por acá usted. Hicimos varias historias de Mea Culpa y del Día Menos Pensado, que han formado parte del itinerario fundamental de estos programas. Nosotros vivimos largas jornadas allí y sacamos un poquito, guardando las proporciones, con mucha modestia, la magia que tiene el lugar donde usted vive, estimado Carlos. Así que, congratulado. Sí. No, y se le agradece por su programa, porque igual uno, aparte de todo esto, aprende que no es la forma de hacer este tipo de cosas, porque hay otra instancia para no llegar a eso. ¿Verdad? O sea, y no tener que lamentarlo después. Para aprender otro tipo de cosas. Pero ¿Desde cuándo, Carlito, que usted está en nuestra sintonía? No de hoy día, por supuesto. Yo pienso que del segundo programa. Ah, qué bueno. Siempre me meto a las redes sociales, internet, y por eso me di cuenta este programa. Qué bueno, incluso bueno. Se lo recomendé a mi hermano, que está en Temuco ahora y tiene que estarme escuchando. ¿Cómo se llama su hermano? Me llamo delante, que estaba con miedo. Ah, bueno, si está con miedo, no, que no se asuste, porque sabemos mucho que estamos iguales. Es cosa de pensar, sí. Porque hay gente que tiene la, no sé si buena o mala costumbre, de apagar las luces, de estar con su familia, desde luego prepararse un café con guariznaki, como decía mi abuelito, con un poquito de alcohol por ahí. Se está en casa, no hay problema mientras no maneje. De modo que hacen más grato este momento. Sí, pues no, no, como le digo, se le agradece su programa porque realmente deja aparte de todo una buena enseñanza, oye. Una enseñanza que no es menos. No, desde pero luego. Lo vuelvo a reiterar, espero tenerlo pronto en televisión, oiga. Y que ande por estos lados buscando historias, que hay muchas historias por acá. Vaya acumulándomela, que luego lo requeriremos para que nos las cuente. Carlitos Toro, muchas gracias desde Chiloé, un gran saludo desde nosotros hacia ustedes, digo, y siga recomendando el programa porque yo sé que somos muchos los que estamos ya unidos en esta red nocturna los días lunes por ahora, ¿no? Sí, no. Muchas gracias, don Carlos, no, y siga adelante con sus proyectos y espero tenerlo pronto en televisión, ¿no? Muchas gracias, que le vaya bien, Carlitos. Adiós, adiós. Bueno, gratis. Esas son las cosas que gratifican cuando uno hace radio, este contacto directo, inmediato. Debo reconocer que hay cariño a través de esto. Sinceramente, así lo siento. Así que nada más me resta agradecerle. Hay tantos saludos que pueden quedarnos pendientes, ¿no? Yo me gustaría saludarlo a todos: a Pedro Benjamín Ruiz, a Ornella Veloso, a Mari Cortés, ¿no? Que nos escuchan y que les gusta el programa, y a nosotros nos gusta que les guste. Hacemos un esfuerzo grande en reunir esta historia, en producirla con nuestro director Jaime Canales, con nuestro equipo, un hombre muy creativo como es Felipe Miranda, y por supuesto parte del equipo donde está Cristian Jiménez, que hoy día está durmiendo junto a quien tiene que dormir, ¿no? Saludos a él. Desde Los Ángeles tenemos también llamado, le vamos a dar salida, ¿por qué no? Queremos que esta historia, les decía, no se nos pase volando y que solamente en el anecdotario, sino que nos sirva un poquito. Paula Encina, desde Los Ángeles, muy buenas noches, qué gusto y grato tenerte con nosotros. Qué placer saludarte. Bueno, para mí es un agrado, un placer, maestro, es un gran maestro usted. Mucho para mí. Sí, yo lo veía siempre en televisión, en Mea Culpa, en El Día Menos Pensado. Y ahora acá en radio, pues, le escucho todos los días su historia, que son escalofriantes, porque a mí me gustan las historias de misterio. ¿Qué le pareció esta historia, Paulita, ya que me está diciendo que le encantan? ¿Qué le pareció esta historia? Bueno, me pareció escalofriante, la verdad. Escalofriante, con mucho misterio. Bueno, como tú decías, uno nunca debe tomar ese pensaba que iba a terminar como terminó. No pensaba que iba a tener ese desenlace. ¿Verdad? Impactante igual. Yo, más allá de la gente que tiene su religión, ¿verdad? Hay un momento en que alguien se encuentra consigo mismo y accede a develar todo lo que tiene guardado, como le sucedió a esta chica. Y pudo, ¿por qué no sacar a su padre de ahí donde estaba malamente enterrado y darle una digna sepultura? Que creo que eso es fundamental finalmente. Sí. Paulina, te escucho lejos. Te escucho muy lejos. ¿Estás muy lejos? Sí, sé que estás lejos, pero te escucho lejos. A lo mejor tiene el teléfono un poco distante. ¿Ahí sí? Ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. ¿Qué querías? Estamos mejor. ¿Qué querías reflexionar exactamente con nosotros? ¿Cuál era el producto de tu llamado? Mira, ¿sabes qué? Yo cuando... que aquí, en Los Ángeles, hay una parte que se llama Caupolicán. ¿Ya? ¿Sabes qué? Me ocurre de que cuando nosotros vivíamos en esa casa, pasaban cosas paranormales. Por ejemplo, uno regaba afuera el patio. ¿Sí? Y el asunto de la manguera la dejábamos bien enrollada nosotros para guardarla. Claro. Cuando nosotros regresábamos al patio, estaba desenrollada. ¿Y? Claro, estaba desenrollada. ¿Sabes tú que es un caso súper paranormal? ¿Qué pasó? Nos ocurrían cosas cosas pero paranormales. Cuénteme una impactante, a ver. La levantaban, la dejaban caer. ¿Dejaban caer la manguera? Y dejaban caer la estufa cuando uno la dejaba. Ah, mira. ¿Y a qué relacionaban eso ustedes o con qué lo relacionaban? Sí, que lo relacionaban con paranormal. ¿Qué sucedía, no? Mira, es interesante. Si tú puedes escribirnos, encantado, podemos escucharte estos comentarios porque podríamos, ¿por qué no?, activar historias como esta. Te agradeceríamos muchísimo, Paula Encina, de Los Ángeles, que pudiera hacerlo. Te agradecemos mucho este contacto, Paulita, y esperamos reencontrarnos en otra oportunidad. ¿Te parece? Pero por supuesto, yo escucho todos los días el lunes este programa y a través de él envío un saludo a una amiga también que también escucha tu programa, que escucha todos los lunes. Qué bien, pues. Por los que nos vieron, también es de acá de Los Ángeles. Bien, el saludo de tu parte entonces y nuestro también, ¿ya? Te agradecemos el llamado y no nos olvides los lunes. Vamos a tratar de hacer más conexiones. Gracias, ¿eh? Chao. Bueno, estamos cerrando el programa. Sin embargo, hay un llamado y lo vamos a sacar porque para nosotros es importante que desde Estados Unidos, nada menos, en este caso de Nueva Jersey, nos estén llamando. ¿A quién tenemos en línea? Ricardo, entiendo, ¿no? Muy buenas noches. ¿Ricardo? Buenas noches, don Carlos. Ricardo, de Nueva Jersey. ¿Ah? Así es, señor, sí. De aquí lo estoy llamando con mucho gusto para saludarlo y desafortunadamente primera vez que escucho el programa. Estaba extrañando mucho este tipo de programa, ya que veo todos los programas, lo que habitualmente uno ve en Chile, o veía en Chile, ya no están aquí prácticamente al aire, porque ya se extraña. Pero ya viviendo 17 años acá en Estados Unidos. ¿Y a qué te dedicas, Ricardo, para hacer un alto? Yo trabajo acá en una compañía automotriz. En la sección de partes y de los vehículos. Bien, bien. Y bueno, estoy en ese rubro mucho tiempo ya y acostumbrado por estos lugares. Pero se traen cosas como ese tipo de programa. ¿Y cómo has llegado a la sintonía de agricultura? Bueno, soy habitual de escuchar mucho los programas deportivos. Ah, claro. Son Milton Millas. ¿Y? Entonces, yo escuché ahí ese comentario de este programa. Me había olvidado un poco de cómo, por el horario, porque aquí ya es un poco tarde, van a ser cerca de... Bueno, tenemos la misma hora casi. Eso es lo que entiendo, porque Nueva Jersey está muy cerca de Nueva York, por cierto, es de Nueva York. Sí, somos vecinos. Así es. A 15 minutos de... Claro. Pasando en el tren, pues ya. Pero, bueno, yo le digo que es un gran tema el suyo, y habitualmente escucho la radio Agricultura, la tengo en mi celular, por eso que en el trabajo también la escucho en el día. Y ahora estás en vuestra casa, Ricardo, ¿no? Ahora, así es, yo estoy en la casa ahora, descansando, para mañana iniciar un día de trabajo como todo el mundo. Y has destinado un poquito de tiempo, no muy corto, para escuchar la historia, porque es larga finalmente. Sí, larga, pero fue muy entretenida, eso significa y dice mucho que la gente, como usted hizo el comentario, es reflexionar antes de ser lo mejor. Así es. En todo orden de cosas, no solamente en los crímenes, sino que... En todo orden de cosas. Hasta para comprar una casa y firmar un cheque, un documento. Bastaría pensar un poco. Alguien dice por ahí, solo hasta basta... Para encontrar... El amor. Hasta para encontrar a la pareja. Pero claro, 20 segunditos pensarlo, yo creo que la determinación es mucho más sólida y probablemente uno no tome las determinaciones que toma así a la bruta anteque, ¿no? Ricardo, nos es muy grato que tú hayas ingresado a nuestra compañía los días lunes. Aquí estamos, todos los lunes a las 10 horas. A las 22 horas yo los voy a escuchar de aquí para adelante. Téngalo por seguro que va a tener aquí a su radio escucha. Oh, gratificado. Nos han llamado a varias partes de Nueva York. También nos llamaron la semana pasada otro compañero. Bueno. Así que te incorporas graciosamente en nuestra sintonía. Bienvenido. No estamos solos, una enorme cantidad de amigos están bombardeándonos con mensajes y eso. Así que, Ricardo, muchas, pero... me alegro mucho por usted, por el programa, también por la radio, y darle un gran saludo a todos los la gente del deporte, que los escucho mucho todos los días. En tu nombre, Ricardito, un abrazo a la familia, buen trabajo mañana y gracias por estar en nuestra sintonía. ¿Ya? Hasta el próximo lunes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y a nuestro querido amigo que nos ha llamado nada menos que desde Nueva Jersey, ahí cerquita, en el corazón, ¿verdad?, de Nueva York casi, nos ha llamado para decir que también se incorpora a la sintonía de la noche de los ojos negros. Ha sido una noche muy especial, muy halagado por los comentarios que ustedes nos hacen. Gustosos, yo no acostumbro a leer esos contenidos porque son demasiado dulces y a veces inmerecidos, pero le agradecemos en lo más íntimo que se refieran bien a lo que estamos haciendo, porque de verdad es un esfuerzo traer un programa a la radio, es una gran producción, y saber que los días lunes se han convertido en un día menos ingrato que otros lunes a través de gente que dice qué bueno que la noche tengo algo que hacer. Eso es decir demasiado desde nuestro punto de vista. Solo nos queda decirle que estamos gratificados con vuestra compañía, que vamos a regresar el próximo lunes a esta misma hora y que agradecemos todos sus comentarios. Será hasta la vista, muchachos. Cuídense. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, conducción y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido, Cristian Jiménez. Musicalización, Sergio Ruiz de Gamboa. Dirección y producción, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.